José Luis Toa, entrenador del Pomar, empate a cero con un penalti en último instante. Supongo que claro, el partido al final acaba por destacar esa última ocasión que hubiera significado el 0-1 y los 3 puntos para el Pomar. ¿Cómo lo has visto? Bueno, yo nunca le doy importancia a estas jugadas más de la que tiene, ¿no? Porque también hace falta tener valor o tener tranquilidad para coger el balón en último minuto, tirar un penalti en la situación en la que nosotros estamos. Cuando un equipo va ganando 4-0, tira un penalti muy fácil. El partido ha sido tremendamente igualado, yo creo que el empate es justo porque ha sido sobre todo la primera parte con muy pocas ocasiones, a nivel de juego era difícil jugar y la segunda parte ellos han tenido 2 o 3 ocasiones en jugadas de estrategia y nosotros hemos tenido también un par. Entonces darle más vueltas a esa jugada, ojalá hubiese sido gol porque nos hubieran significado 3 puntos, pero son lances del juego. Resultado justo, 0-0, un punto que bueno, positivo además fuera de casa y contra un rival directo. Sí, ya te digo, ojalá hubiesen sido los 3, ¿no? Pero eso nos permite mantener en la lucha, el Alto Rincón no se nos va, estamos a 3 puntos, quedan todavía 10 jornadas y hay que estar peleando y a mí lo que me ha gustado mucho es la actitud de mi equipo y creo que con la actitud que hemos tenido hoy, pues sufriremos, no cabe la menor duda, pero pienso que conseguiremos nuestro objetivo. Quizás os ha faltado más terminar jugadas. Habéis llegado con peligro a la de Alto Rincón, pero al final os ha faltado un último paso, un último centro bueno, no sé, la sensación desde fuera del campo. Sí, sí, lo analizas perfectamente. Si ves que hemos tenido 5 o 6 balones muy buenos por banda y ninguno ha ido al área. Y eso pues te da pocas opciones de remate. Si el balón va mejor o peor tocado, pero va al área, tienes opciones. Y ahí hemos llegado bien. Pero los centros no nos han salido bien, tampoco el campo acompaña a la hora de golpear el balón, sobre todo en carrera. Pero bueno, el equipo ya te digo que ha dado la cara. Próximo partido en casa, supongo con los 3 puntos en la cabeza. Sí, contra un rival muy difícil como es el Egea, pero a nosotros nos queda otra cosa más que pensar en los 3 puntos. Son partidos complicados los que nos vienen ahora, Egea, Utebo, Zaragoza B, pero tenemos que jugar contra todos y pienso que, como te he dicho antes, si mantenemos la línea de trabajo y de intensidad, por lo menos no lo van a tener fácil. ¿Apostarías por una salvación tanto del Pomar como del Alto Rincón para el final de temporada, José Luis? A mí me gustaría. El Alto Rincón es un equipo que me enfrento en las últimas campañas con los equipos en los que he estado. Tengo muy buena relación con Félix Jiménez. Me gustaría que el Alto Rincón se mantuviera, que el Pomar, por supuesto, soy el entrenador de allí. Y bueno, son derbis bonitos. Jugar en tercera división no es fácil en pueblos así, en poblaciones pequeñas. Y mantenerse los 2 equipos pues daría otro punch al año que viene. 2 aficiones cercanas y que se disfruta muchísimo más así.